visitado el partido de la... Yo estuve charlando de un montón de cosas durante el partido ese. Pero, a ver, hay que tener en cuenta también lo siguiente. A ver. Los mecanismos de atracción del público son todos valederos. Todos, claro. Pero vos no te podés proponer hacer una presentación en NBA y creer que estás haciendo las cosas bien porque apagás las luces y presentás a 12 jugadores y en la puerta de la cancha todavía anotás con la pizarra, con tiza, para el que pasa caminando por la vereda del club, que hoy hay partido de Liga Nacional. No hay equilibrio, no hay contraste, no hay equilibrio con los presupuestos y lo que gastan y lo que invierten algunos equipos de la Liga Nacional en la comunicación y en la difusión. Sí. No se llega a tener asistencia de público por ósmosis. No, hay que comunicarlo, ya lo hablábamos. Y no se llega a tener, no llegás a tener más asistencia de público por firmar un contrato millonario con la televisión para televisar 3, 4, 5, hasta, mira, te diría, ¿te conviene mostrar tantas canchas vacías? Y bueno, es un punto. Y para el amigo que ya está Sebastián González enganchado, ya vamos a hablar con el técnico de... Quisimos hablar con Germán Lambrisca, pero no nos pudimos comunicar. En estos días vamos a comunicarnos con el presi de Argentino. Y para el amigo que dijo, la verdad que no sé si hay un link de DirecTV. Habría que llamar a DirecTV y preguntarle a ver si... si no, tiene que buscar alguna de esas páginas medias raras que... Sí, algún link por internet. Los chicos de DirecTV, a veces Carlos o alguno de los chicos ponen algún link o alguna web por donde se puede ver. Creo que estaban armando y hay una aplicación que te permite ver DirecTV en vivo, pero tenés que estar registrado. Sí, yo la verdad que no sé cómo. Le vamos a preguntar, No miro mucho, sí, por internet no. Le vamos a preguntar a los chicos y así lo podemos comunicar mañana. Lo cierto es que la transmisión sale por DirecTV. Sí. No hay el canal. Un link oficial, claro, por donde se pueda ver el partido del viernes vía web. Pero vamos a intentar averiguarlo. Si no, Roja Directa, en algún lugar de esos, por eso, tiene alguna, que aparecer. Alguna web de esas. Don Sebastián González, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo bien? Anda? Bien, acá estamos. Un poquito más fresco. Sí, ¿no? Un poquito más fresco. Mucho calor estos días, me dijeron. En todos lados, ¿no? Sí, lo... Sabemos que acá siempre un plus, pero bien, o sea, hoy ya refrescó, así que está mejor para... ¿Cómo para anda jugar. La familia? ¿Cómo anda esa familia hermosa que tiene? Bien, todo bien, por suerte, acá están disfrutando Corrientes y contentos, así que... Bueno, tranquilo. Y como diría el Bambino Veira, pero a la inversa, la base no está en San Martín. Nos falta un poco, ¿no? Estamos complicados con Diego... Ahí hoy estuvo probando, se sintió un poquito mejor, vamos a ir probando a la noche y ver cómo está, y sabiendo que estamos esperando a Ramiro Iglesias, entonces bueno, eso va a ser una cuestión en el juego de hoy. Después tenemos 8 días de parate, después de los juegos seguidos tenemos 8 días, claro, que también podemos recuperarlo. Porque también ese es el otro punto, ¿no? Estamos todos, digamos, como en un aprendizaje. Entrenadores, jugadores, periodistas, la gente, o sea, todos. Y digo, por ahí en otra situación, si vos tenés un partido hoy y otro partido el domingo, vamos a suponer que estuviésemos en viernes, vos decís, bueno, lo arriesgo, porque después tengo una semana, por ahí no juego. Ahora, como hay tantos partidos seguidos, y por ahí después tener un descanso de 6 días, vos decís, no, espero. Claro, sí, esas cosas seguro que son de aprendizaje, de ver las situaciones, los partidos por ahí, lo que difiere un poco los partidos que tiene el otro equipo, porque por ahí vos te llegás después de 3 partidos, nosotros nos toca la semana que viene, 3 partidos en ruta, después llegamos y al día un cuarto partido, como ahora le pasó a Sionista también, que tuvo 5 partidos en 9 días, una cosa así, y después tenés una semana, entonces vas eligiendo y viendo qué te conviene de acuerdo a coso, y bueno, son, como dijiste vos, situaciones que se van aprendiendo también, se van viendo, se van uno equivocando, ¿no? Pero tomando las decisiones, porque es un formato nuevo que bueno, hay que tratar de rebuscársela para hacer lo mejor posible. Y en este momento, Sebastián, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? Porque debe ser también una decisión compleja, porque al no saber qué es lo que puede llegar a ocurrir, por ejemplo, y que se te termine lesionando más grave y no poder recuperar a Ciorciari, sabiendo que tampoco vas a tener a Ramiro Iglesias para la semana que viene, claro, independientemente a tener 8 días de descanso. Vos sabés que si Orsiari estuvo cerca del desgarro, si se desgarra, no son 8 días de recuperación, es mucho más. Son 20 días, sí, no, lo que me lleva a pensar es cuidarlo, que me pruebe él, es un jugador de mucha experiencia, no es un chico que por ahí lo frenaría yo o no, y ahí me dirá cómo está y si no está, pero siempre tratando de preservarlo, con la idea general de preservarlo y hasta que guardarlo si se puede, y si él no está 100%, queda descontracturado un poco la situación, su músculo. Claro. Y ahora se presenta ese escenario, vamos a ponerlo hipotético para charlar un rato de básquet también. ¡Póngalo, Matías Traversa! ¿Quién es el base de San Martín hoy? Y bueno, con ese escenario vamos a disfrazar algunos bases. Vamos. Verón, ¿no? ¿Eh? El pibe podría ser. No, Verón sí es uno de los bases, sí. Verón seguro viene jugando 7-8 minutos. Por eso. Y la verdad no está dando mucho. No sé si va a estar para tanto tiempo llevándolo por el juego que hace tampoco, pero tenemos que tener una rueda de auxilio en ese puesto, que va a ser uno que no busque tanto ese puesto, viste. Yo ya pensaba el año pasado, la final de la también la jugamos sin el base titular ya toda la serie, sí. Así que ir buscando la forma de que se vaya dando eso lo mejor posible, este, no repitiendo ofensivas, sacándole problemas al base, que el base te da esas soluciones, que uno que no es base por ahí está pensando en el traslado y no en qué conviene jugar en cada momento. ¿Qué te preocupa de Olímpico o cómo planteás el juego contra Olímpico? Estás levantando, San Martín ha levantado, ha arrancado con un récord negativo, nos contaba Diego Sciorciari el otro día aquí, había que sacarse la presión esa de ganar un juego, metió un juego, metió dos, hoy está casi equilibrado, tiene una derrota por encima de una victoria, pero está casi equilibrado y tenés la oportunidad de ponerte 50% frente a Olímpico. ¿Qué te preocupa más de Olímpico? O si te preocupa más tu equipo en este momento por la lesión de Diego que el rival. Y nosotros, yo creo que, bueno, tenemos que integrar al americano nuestro, crecer como equipo, seguro, me parece que todo en esta primera fase lo vamos a sentir. Nosotros, defensivamente, del primer juego con Regata que nos metió 99, ahora a los equipos les está costando meternos puntos, es una de las cosas que yo imaginaba por los jugadores que tengo y por el plantel que tengo en un comienzo, y ahora recién nos estamos plasmando. No, me preocupa que puedan correr, Olímpico, Lee Robert seguro, y que también, como la mayoría de los equipos, lo mismo de Concordia, tienen momentos muy positivos, muy buenos, y caen en bache. Me parece que el que asume el protagonismo, por ahora me parece que los protagonismos en los juegos se están dando defensivamente, es el que puede correr y liberarse un poco, y me parece que el que esté más acertado en lo táctico y en la intensidad para trabajar defensivamente y pueda llevar el ritmo del juego en cuanto a que las corridas sea de uno, va a ser el que comande este juego, que va a ser muy duro, ¿no? ¿Por qué? Yo coincido lo que decís, y prestando atención a lo que hablabas, me parece que esas rachas que tienen los equipos y esos pozos o baches en los que caen, aquel equipo que tenga una defensa, digamos, más prolongada en los 40 minutos, es el equipo que seguramente va a predominar en el resultado final. ¿Por qué crees que o a qué se debe, según tu entender, que hoy las defensas, independientemente que siempre los partidos se ganan en defensa, estén predominando esta parte de la liga? Hay menos talento, las ofensivas no están tan aceitadas, los jugadores físicamente están cada vez mejor. Yo creo que es más fácil por ahí tratar de deshacer, hacer, y el hacer lleva mucho talento, el ataque lleva mucho talento, conocimiento y situaciones. Yo, en mi estilo, es trabajar primero en la fase defensiva, acentuar mucho en la pretemporada, porque me parece que son intangibles que al equipo lo ayudan mucho, la buena disposición, la entrega, la ser solidario, ser cooperar con el compañero, me parece que hacen muy fuerte al grupo y se notan valores y uno trata de resaltarlos, que por ahí no son tan destacados por lo medio, como no hay puntos, no hay... Entonces esas cosas, me parece que yo me ocupo de que primero se establezcan bien, lo que te da una espalda, y después ir creciendo ofensivamente, que cuesta más. cuesta más tiempo, cuesta más conocimiento, es donde tenemos que tratar los entrenadores de resaltar el talento de cada uno para poder resolver situaciones de la mejor manera, y me parece que lleva un poco más, pero en definitiva yo siempre creo que las defensas son muy importantes, pero el básquet 50-50 y el ataque cuando se va perfeccionando hace que esos equipos que juegan bien 5 contra 5 tengan más chances de ganar, que yo creo que se va a ver un poco más en la segunda fase o al final de juego, o hay algunos equipos que lo consiguen más rápido. En el caso personal, este año y viendo este formato nuevo, cuesta mucho salir de eso, salir de una mala racha como empezamos, porque hay poco tiempo, entonces las malas rachas por ahí se prolongan para entrenar, para mostrar cosas nuevas, para tratar de reacomodar la ficha o buscar situaciones que el equipo se sienta cómodo. Hay poco tiempo, entonces tenés que, sobre los partidos, ir buscando. Yo veo que ahora los equipos, para salir de mala racha, todos los que vienen tres partidos perdidos, que nos ha tocado jugar contra dos, van a cosas muy simples, tácticamente, que los jugadores se sientan seguros. Claro, mirá, perder un poco. Está bien lo que decís, porque lo remarcamos con Matías Gerardo Traversa en el principio del programa, y decíamos, por ejemplo, arrancó ganando Estudiantes de Concordia tres partidos, y ahora, por ejemplo, suma, es el mismo equipo con un jugador más que debería, o sea, darle algo más, porque por lo menos son 8 de primera, y sin embargo ahora tiene una racha negativa y no se puede recuperar. Es como que el equipo se acostumbra a perder y es como que hay menos tiempo para trabajar. Y se puede salir. Yo creo que la confianza viste, se va gastando también, ¿no? O sea, y cuando se pierde es difícil de conseguir en cosas buenas. Entonces, de un día para el otro ya tenés que enfrentar otra buena situación, y un partido ganado, un partido que hagas bien las cosas, que te sientas cómodo en la cancha, o que pierdas, te da esa confianza para ir a encarar el otro. Entonces, los momentos, cuando hay partidos seguidos así, cuesta, ¿no? Cuesta salir, me parece, y como en la racha positiva también estás bien, y hay partidos que por ahí antes no tenía forma de ganarlo, y ahora te lo encontrás con situaciones por estar positivo, estar fuerte en la cabeza y mentalmente duro. ¿Qué tipo de jugador es Jeremy Good, y cuál es el rol que va a tener en el equipo? Mira, nosotros cuando buscamos a Greg, si bien había pasado la lesión de Scaramucci, de Fer, era un jugador intenso que dé minutos de descanso al James dentro de una, como decía al principio, una intensidad y una calidad defensiva que creo que el equipo de San Martín tiene individualmente, y lo tenemos que llevar a los colectivos. Uh-huh. Cuando esté Ramiro Iglesias, sabemos el defensor que es Carlero, Matías Lescano, un jugador que se destaque por eso y que es dinámico también para jugar el contraataque. Es dentro de ese rol, descanso de Jamie, colaborar, y a veces puede jugar de cuatro con un poquito más de poste bajo, que nuestro cuatro es de Groat. Uh-huh. Es más o menos lo que vemos y lo que creemos que nos va a dar, y por intensidad, por predisposición, va muy bien. Seguro que tenemos que tratar de ayudarlo a adaptarse al juego de equipo, ¿no? Y con la llegada de Ramiro, cuando lo tengas en el plantel, ¿terminarán jugando con tres extranjeros o serán dos los de San Martín? Evaluaremos, a Ramiro le quedan 20 días y se evaluará lo que es mejor con la dirigencia para el equipo. Una vez llegado, uno puede ir sacando cuentas, pero una vez llegado ese momento, veremos cuál es la determinación que vamos a seguir. También debe ser difícil, claro, ¿no? Porque por eso tomar una determinación cuando un equipo por ahí está levantando, como el tuyo, que ya ha encontrado un equilibrio, digamos, dentro de, obviamente no la perfección, como bien vos nos contás y todo ese tipo de cosas, pero que ha encontrado, digamos, pero una lo rachita, pregunto, digo, debe ser difícil tomar la decisión. Y ¿no? Sabés también, perdón, Seba, te interrumpo acá. Sabés también por qué lo pregunto, porque el reglamento se alteró a la temporada pasada, y esto también es bueno contárselo a la gente, y te permite hacer este tipo de cambio, de pensar del ingreso del nacional y que sea un nacional o un extranjero el que permanezca en el equipo. Por eso también te lo preguntaba. Seguro es así, permite eso, y creo que también es una situación cualquiera que sea para un recambio de jugadores, es difícil, pero viene con el combo del entrenador, ¿no? De tomar decisiones para el equipo, pero y que sea lo mejor para este, y ver también las situaciones, porque no, la situación del club, la economía, cómo se puede acomodar o no, eso también hay que tenerlo en cuenta en cuanto a son condicionantes para tomar la decisión, ¿no? Seba, bueno, nada, queríamos charlar un poquito contigo para que nos cuentes un poco cómo estaba San Martín y cómo planteas el partido de esta noche frente a Olímpico, los posibles cambios, cómo estaba Ciorciari, cómo tomabas el tema de la vuelta de Ramiro. Estaremos siguiendo atentamente las alternativas del partido esta noche frente a Olímpico. Te deseamos que tengas una buena temporada, lo mejor para vos y para San Martín de Corrientes, ¿eh? Dale, buena temporada para ustedes también, y bueno, para vos tenés más partido que todo, así que, y ahora todos los días debe ser bravo, así que buena temporada, que la disfruten, y como dijimos al principio, me parece que tenemos que aprender todo de las situaciones nuevas y que sean experiencias para hacerlo mejor. Tenemos que tener ese pensamiento en todos los rubros para porque queremos lo mejor y se nota de todos lados. Un abrazo, Sebastián González, el técnico de San Martín de Corrientes, que charló con nosotros. Bueno, ¿viste cómo?